Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a la primavera. Y desde luego el día no puede estar mejor y más lucido y más soleado. Ana, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal. Muy buen día. Y además con esa noticia que me acabas de dar, que no sabía nada. Bueno, pues te voy a decir que aquí ya es primavera desde las 7:30 de la mañana, porque estamos con las flores, estamos con la música, con mucha luz. Bueno, es maravilloso. Bueno, además, hoy, como hoy sí, hoy está buen día, hoy están sí. Las plantas ahí, vamos, tenéis eso muy, muy lúcido. Está genial, genial. El ambientillo que hay es muy bonito, muy bonito. Sí, sí. Bueno, pues sí, comenzamos la primavera con un día estupendo, espléndido, y es un magnífico momento para salir de compras. Eso es, sí, sí, la verdad. Y si no, andar o a lo que se quiera, vamos. A salir de casa y a quitar el polvo que llevamos interior. Eso es. El de casa lo dejamos allí y ya lo quitaremos cuando llueva. Que se lo lleve el agua, ¿no? Eso. Además, con el sol, igual acabas de pasar el polvo a la mañana y lo miras otra vez y es que está otra vez de polvo. No sé qué pasa. Sí, sí, con el sol se ve más, desde sí, luego. Sí, se ve más, mucho más. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Hoy a ver, tenemos qué tenemos hoy. Anchoitas de Cádiz, que hacía mucho que no había, pues porque como no es tiempo, tampoco hay, les pasa como las de aquí. Y están muy buenas y son muy parecidas, las que más parecidas a las de aquí, a 8,80. Tenemos sardina fabulosa, por si se quiere. Pues mira, hoy hasta se podían asar en alguna barbacoa, a 5,90. El chicharro negro de asar también, estupendo, a 7,90. Los lirios de Ondarroa, a 5,90. También tenemos bacalao scray, buenísimo, a 8,80. El gallo grande, a 12,50. Y el pequeño, a 6,90. Cariocas, que albardadas están riquísimas. No le tienen ninguna envidia a la merluza, a 7,90. Merluza de aquí, de Ondarroa, a 7,80. Y la negra de anzuelo, muy buena gallega, a 9,90. Tenemos mejillón de roca gallego, a 4,90, de ese pequeñito, que no hay que limpiarlo, es una gozada. Y luego verdeles, que todavía parece que siguen saliendo, a 4,90. Locha, de aquí, de Ondarroa, buenísima, a 7,90, que es muy parecido a la merluza, extraordinaria. Es albardada, es muy rica y al horno, bueno. Berberecho gallego, a 9,90, que le da un gusto al arroz o solos, riquísimo, es impresionante. Lo sacas de la bolsa y ya huelen a mar, a ese olorcito que olemos cuando vamos a los puertos, bueno, pues así. Y también tenemos cococha de bacalao a 19,90, buenísima, sin pellejos colgando, son lo que es la cococha, ¿eh? Que hay veces que vienen otras que tienen todo el pellejo colgando y eso no se come, luego hay que recortarlo. Y al final estás pagando el precio, aunque sean más baratas, lo que tiras a la basura también lo pagas, ¿eh? Y luego tenemos una oferta de gula hoy a 4,99, la caja de 200 gramos, ¿eh? Esa suele estar más cara y han sacado una oferta muy buena los de Aguinaga, ¿vale? Y eso, como se puede guardar, pues aunque no haga falta hoy, sí, se puede dejar para otro día. Eso es, además, ¿eh? Luego que llegará, bueno, que llegará, que ya empieza el buen tiempo y apetecerán las ensaladas, por ejemplo, sí, pues viene muy bien, ¿no? Para poner una ensaladita con gulas o... Sí, sí, con lo bueno, que se quiera, o con un poquito de chaca, que también tenemos, a 2,50 el paquete, muy bueno, el Crisia, ¿eh? Que es... es de mejor calidad y tiene un saborcito muy rico, no es el sabor ese a plástico, que a veces no todos los productos son iguales. La composición hay que leer muchas veces de lo que trae, la cantidad, la proporción de bacalao, la cantidad de proporción de otras cosas que le meten, no sabe igual. Para eso es mejor no echar nada, una ensalada con una lechuga y un tomate y una cebolleta está bien rica. Bueno, seguro. ¿Eh? Sí. Bueno, sí. Pues, oye, pues nada, Arceli, qué variedad y qué gusto. Ay, es una gozada. Bueno, y recordar a la gente que ya pueden empezar a apuntarse a lo del mercado de segunda mano, ¿eh? Que la verdad que se está apuntando la gente, se está animando. Bueno, ya saben que va a ser los primeros sábados de cada mes, ¿sí? Y que empieza el día 6, primer sábado de abril. Sí, la verdad que se está animando la gente y ya tenemos bastantes apuntados. Igual tenemos que ir tirando de lista y para el mes siguiente... porque la verdad que se animen, porque es una buena solución a los armarios de casa. Sí, ¿eh? Desde luego. Bueno, sí, sí. Dejar armarios libres, limpios, sí, sí. Y que puedan ser útiles a otras personas, eso, esos, en fin, esos elementos o esas historias, sí, o esos, esas cosas que tenemos y que a veces, sí, bueno, a veces decimos, las meses y meses hay guardadas, ¿no? Digno, ¿eh? Un mercado, sí, de segunda mano digno, ¿eh? Que no nos merecemos menos. Eso es. Bueno, Ana, pues nada. Venga, Celi, a celebrar a que todos. Estamos en primavera. Venga, agur, agur. Agur. El 946726207, el teléfono de la pescadería Namari en la plaza del mercado Alberto Acero. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Marzo y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Aquí continuamos, seguimos en esta sintonía, la de Radio Ayala, y como decíamos hace un instante con Ana, pues ya en primavera, hace unos minutos que he comenzado, las 12 y muy poquito, he comenzado oficialmente, si bien ya se atisbaba desde hace días, notábamos ya la presencia poquito a poco de la estación, de las flores y de, esperemos, que el buen tiempo, que si bien en primavera ya se sabe que aún el tiempo es muy probable que nos dé algún susto. En Amurrio el ayuntamiento lleva a cabo una jornada, va a llevar a cabo una jornada con los y las vecinas del barrio de San José para conocer su opinión respecto a la rehabilitación del barrio. Este viernes día 22 a las 4 y media de la tarde, entre las 4 y media y las 7 y media, el vecindario del barrio de San José está convocado en los soportales de la iglesia para recoger sus aportaciones al proyecto de rehabilitación del barrio. Recordemos que este miércoles y el viernes, días hoy día 20 y el día 22, se va a hacer una exposición pública del mapa de la cuadrilla de Ayala previa a su impresión. Se hace un llamamiento a todos los posibles interesados para que acudan a esta presentación, a esta exposición pública, para entre todos conseguir el mejor resultado posible. Entre las actividades que se vienen desarrollando con motivo del Día Internacional de las Mujeres, van terminando ya estas, y hoy miércoles en Llodio a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura hay prevista una charla bajo el título Quiérete tal como eres, anorexia y bulimia, a cargo de la dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos Elena Jorrín. Será a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Llodio este miércoles. Ayer hablábamos de una cosecha, la del 44, pues también la del 48, quieren celebrar, en este caso, su 65 aniversario. Y lo van a hacer en la Plaza Alday del Audio el día 13 de abril con un intenso programa de actos que comenzará a las 12 de la mañana y culminará a últimas horas de la tarde con un sorteo de regalos. Habrá incluso también, además de la comida, claro, concierto con módulos e íberos. Recordamos que este próximo sábado, día 23, se celebra el 50 aniversario de los Arlotes y también el 138 aniversario del nacimiento de Ruperto Urquijo Maruri, la sociedad recreativa que lleva este nombre, los Arlotes, va a celebrar este aniversario y también va a realizar un homenaje a Ruperto Urquijo. Será este sábado, día 23, a las 12 del mediodía, en la parroquia de La Muza. Y además se estrenará, cantarán por primera vez la canción escrita por Patrocinio Gil y adaptada a la música de Ruperto Urquijo. El próximo día 24 se va a celebrar en Amurrio la 24ª edición de la Feria de Fósiles y Minerales. Y también 120 gimnastas competirán en el sexto torneo Aresketa de gimnasia rítmica. Será en Bañueta, Kiroldegia, este próximo domingo, día 24. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más Pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledías.com. Ayara y Ratia. Bueno, y en estos primeros minutos de nuestro tiempo de radio, esta mañana, de primer día de primavera, vamos a acercarnos hasta Ocondo. Saludamos a Echiar Castresana, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ocondo. Echiar, egunón. Egunón. Bueno, que hay mucha actividad este fin de semana. Comenzáis el sábado con el Soaitz Eguna y termináis el domingo con la Feria del Caserío. O sea, que muy animado el pueblo. Sí, este fin de semana tenemos todo ocupado con actividades, sí. Desde luego que sí. Bueno, cuéntanos, el Soaitz Eguna, ya se sabe que es una actividad, bueno, pues para los amantes de la naturaleza, plantamos árboles y nos acordamos de, bueno, no solamente hay que acordarse ese día, pero del beneficio que obtenemos, ¿no?, con la presencia de árboles en nuestro entorno. Sí, pues desde el área de medio ambiente del ayuntamiento, bueno, pues se va a intentar fomentar, ¿no?, pues la plantación de árboles autóctonos, ¿no?, pues para recuperar todas esas especies que están a veces en peligro de extinción, ¿no?, pues a causa de estas plantas de especies invasoras y demás, ¿no?, y de las talas y Entonces, pues bueno, pues se ha quedado el sábado a las 11 de la mañana en el recinto del campo de fútbol junto a la bolera Itzalde, y bueno, pues se va a hacer allí una plantación de varias especies de árboles autóctonos, ¿no? Como roble, haya, fresno y cerezos. Y bueno, pues se acompañará esa actividad con otras dos, ¿no? Un poco de limpiar el terreno y dejarlo en condiciones pues para poder utilizarlo. Y bueno, y también pues desde la cuadrilla de Ayala pues harán una exposición sobre el efecto que tienen estas especies de plantas que se denominan invasoras y cuáles son, y el efecto que causan sobre los árboles nuestros, ¿no? Bien, esto será sobre, has dicho, las 11 de la mañana. Sí. Pero luego tenéis otra actividad un poquito después, cuando termine esta, ¿no? Sí, hemos calculado que más o menos sobre las 12:30 pues nos desplazaremos hacia el ambulatorio nuevo en la avenida Carlos Garaycochea, y bueno, pues se va a hacer la plantación por parte de la familia de Bienvenido Verdugo, ¿no? Que ha sido concejal hasta hace unos meses en el ayuntamiento, pero que bueno, a causa de un cáncer pues ha fallecido, ¿no? Y bueno, pues vamos a plantar un roble pues para hacer un homenaje, ¿no? Y bueno, y pues para toda esa gente que padece esta enfermedad, ¿no? Pues que pues para darle fuerza y ánimos, ¿no? Para que se recuperen lo antes posible. Y bueno, y animar a toda la gente que se acerque, y que también a partir de esa hora pues que habrá maiquetaco también. Bueno, eso será el sábado, pero ya el domingo entramos en la feria de caserío, que este año es la decimosexta sí. Edición, sí, sí, bueno, que van pasando ya los años, sí, las ediciones, sí. Sí. Van pasando los años, sí. Bueno, que se va regando en el tiempo, y bueno, pues que hay muchas asociaciones y mucha gente que participa, ¿no?, que viene de fuera incluso a participar a Ocondo. Sí, ya llega, pues como decimos nosotros, el primer domingo de primavera, y la feria del caserío, que ya, pues eso, ya 16 de ediciones. Y bueno, pues que la cogemos siempre con mucho ánimo, a ver si nos acompaña el tiempo este domingo. Y bueno, y también les acompaña un poquito a los productores, ¿no?, de Baserritarras, que la verdad sí es que con la crisis que está cayendo lo están pasando bastante mal, ¿no? Y se está notando en otras ferias pues que hay menos expositores y que la gente compra menos y tal. Pero bueno, nosotros queremos animar a la gente a que venga, que se lo pasen bien, que participen, y bueno, pues que se lleven de estos productos que son de muchísima calidad, ¿no? Como queso, miel, pan, pastel vasco, chacolí, y luego pues todos los trabajos que se hacen tipo artesano, ¿no? De manualidades, bisuterías y trabajos en cuero y demás, pues bueno, que se acerquen hasta Ocondo, que va a haber muchos productores, que son todos de la comarca, e incluso alguno viene desde un poco más lejos, pero que bueno, que siempre se garantiza pues eso, la calidad, y luego pues además de eso, pues el buen ambiente que hay en nuestra feria, ¿no? Desde luego, sí, sí. Eso se nota, ¿no? Cada año el buen ambiente. Lástima que a veces pues el tiempo lo fastidia un poco, pero bueno, siempre hay que prever que en esta época del año pues los cambios meteorológicos son bastante frecuentes. Un día hace muy muy bueno y otro está pues en fin lloviendo, ¿no? Pero bueno, no faltará el buen ambiente, la danza, como dices tú, las danzas, la música, y bueno, pues todos los expositores que estarán ahí presentes. Y además pues tenemos, sí, eso, el segundo encuentro de triquitilaris de la comarca, y bueno, pues que va a haber muchos triquitilaris de la zona, ¿no?, que aquí en Ayara tenemos muchos músicos, pues se acercarán hasta aquí, hasta Ocondo, pues a animar la feria, a que todo el mundo disfrutemos pues de su música, ¿no?, y del talento que tienen. Y bueno, pues que harán pasacalles y harán exhibiciones, y bueno, pues junto a ellos también estará la coral Itzalde también, que va a cantar, y bueno, y el grupo de danzas de Ocondo, que van a hacer una representación de la Ikurriña, que es un baile muy bonito. Y bueno, que va a estar muy animado, que hay muchas cosas para ver en Ocondo este domingo, y además también pues eso, como otros años, pues haremos una degustación de castañas asadas y también de hamburguesas elaboradas con carne de Euskolabel, que pues eso, que las van a hacer una asociación que colabora con Euskolabel, y bueno, que son unos productos también pues de mucha calidad y que está muy rico, y que pues eso, animar a todos que vengáis a Ocondo, que os lo vais a pasar muy bien. Seguro que sí. Bueno, pues eso será lo del Fai Seguna, el día del árbol, el sábado 23 y el 24 la Feria del Caserío en su 16ª edición. Pues organiza el ayuntamiento, asociaciones culturales, la hostelería, en fin, bueno, pues hay una feria atractiva para todo aquel que se quiera acercar esa mañana del domingo a Oconto, sí, y pasar además, un buen rato. Pues para los niños también habrá castillos hinchables y talleres durante la mañana, pues para que estén ahí entretenidos también. Sí, porque si no, los aitas, pues bueno, sí, siempre tienen... Sí, sí, bueno, eso sí, no falta cada año, ¿no? Ese lugar donde están ahí los más peques que se lo pasan bomba. ¿Mm? Eso. Son los que mejor se lo pasan, de todos. Sí. Bueno, por Feria del Caserío no cuento este fin de semana, no se lo pierdan. Bueno, tienen más información, si quieren, y demás, en la web municipal, en ocondocoudala.com. Itziar Castresana, concejala de Cultura del Ayuntamiento, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, suey. Bueno, ya saben que llega la Corrica a la comarca y es un acontecimiento que no va a pasar desapercibido por su colorido y la gran participación popular. Decir que este viernes se va a organizar una charla en Amurrio, dentro de la programación de la Corrica Culturala. Estará Julián Lanchi a las 7 de la tarde en Amurrio Antioquia, organizado por AECA de Amurrio, con la colaboración del Ayuntamiento. Y bueno, pues todos los interesados, están invitados, claro. La charla tiene como título Conquista de Sagún Euskara, Conquistemos el Euskera, y en la misma Julián Lanchi relatará su relación y vivencias con el Euskera, así con también como... Al final habrá un tiempo para hacer preguntas sobre los programas de televisión en los que participa. Esto será este viernes a las 7 de la tarde en Amurrio, Antioquia. Y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. ¿Cuántas cosas tenemos en casa que no usamos? Seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano. Un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Seguimos en el mismo municipio, en Ocondo, para hablar un poquito de montaña. Esta mañana vamos a hablar con Justino Arto, que es el presidente del Ganeco Gorta Menditaldea, porque celebran su primer aniversario. Y ha pasado un año desde que hablábamos con él de que iban a crear, que crearon el club. No sé cómo han ido las cosas, iba creciendo poco a poco. A ver cómo va eso, Justino. Buenos días. Bueno, el grupo pues ya lleva un añito de andadura. Y la verdad es que, bueno, pues estamos contentos, pues hasta el punto que, bueno, pues la gente sigue animada en organizar cosas, en preparar cosas, en incorporarse a... en incorporarse con actividades en otros programas, no sé, yo creo que es poco a poco porque estamos en un pueblo pequeñito, entonces cuesta más, ¿no? Cuesta mucho, pero bueno. Bueno, es bueno ilusionarse con algo, ¿no? Por lo menos. Sí, seguir insistiendo. Por eso, bueno, primer aniversario, este jueves día 21, celebran y además pues tienen preparadas unas cuantas actividades y también van a participar en otras que ha organizado el ayuntamiento, porque llega también este fin de semana la Feria del Caserío, en fin, bueno, unas cuantas cosas. Que me imagino que estaréis presentes ahí, ¿no? Sí, bueno, ya de alguna manera arrancamos esta semana que va a haber un plantel de actividades variadas a nivel de municipio, pues ya participamos ya el jueves. Este jueves, además, pues bueno, como día de comienzo de aniversario, nos reuniremos a la tarde en el local que tenemos ya asignado, en la Cultura Echea, como sede, y ahí pues bueno fallaremos el concurso del rally fotográfico de las fiestas de San Sebastián de Otaola, con idea de luego hacer el reparto de premios el próximo domingo 24 en la Feria del Caserío. Muy bien, pues bueno, a ver qué pasa cuando... Que hubo mucha participación en ese rally. Sí, el rally no ha estado muy... No tiene de momento mucha gente porque a nivel de concursos y de rally, esto a la gente le cuesta mucho presentar cosas, ¿no? Sabemos que hay material, pero bueno, le cuesta. Hay 40 fotos. De esas 40 fotografías, pues bueno, vamos a ver si sacamos 3 premios y luego, pues la que más representativa sea, pues intentar que el año que viene, pues el cartel del próximo fiesta, la próxima fiesta de Otaola sea esa fotografía. Sí, sí, bueno, no está mal tampoco, 40 participantes, ¿no? Ya sabemos que hoy día cámara de fotos iba cualquiera, ¿no? En los teléfonos y en todas partes, sí, no, pero bueno. Está abierto además a todo tipo de presentación, o sea que no ha habido ni limitación, que tiene que ser en formato papel, que no sé qué. No, lo hemos dejado libre pues de cara a que la gente pues se vaya acostumbrando un poquito a participar en concursos, en rallies, en este tipo de cosillas. Sí, luego ya pasamos al viernes. El viernes tenemos de madrugada el paso de Corrica por Ocondo. Y bueno, pues ahí vamos a ver si sacamos un grupillo y hacemos, tenemos asignado 1 kilómetro, desde arriba, desde la ventilla hasta prácticamente el ayuntamiento. Y después ya, pues bueno, el sábado es el día más, quizás un poquito más de celebración, ¿no? El sábado participaremos en lo que va a ser el Día del Árbol, los actos que el Ayuntamiento de Ocondo ha preparado, participando en la plantación de especies y estando también un poquito en lo que es esa fiesta. Y después pues celebraremos a las 2:30 en el local social, para la gente que le apetezca, pues celebraremos ahí una comida. Y después, bueno, a los postres lo que haremos será intentar juntarnos un grupillo para ultimar detalles, ya que el domingo 24 va a ser un poco la mañana fuerte, ¿no? En la que también pues solicitábamos en su día una chosma para gestionar y de alguna manera apoyar los actos del caserío. Y bueno, pues tenemos esa chosma para el domingo, en la que intentaremos atender como mejor se pueda, y a la vez pues bueno, viendo que este año que se había hecho una propuesta al ayuntamiento para renovar la exposición de fotografías del caserío, parece ser que este año pues no les ha interesado el tema, entonces lo que sí que vamos a hacer es en el mismo local de chosna pues tener ahí una pequeña muestra renovada de esos caseríos que tenemos en la zona. Y que la verdad que merece la pena que la gente los vea, los conozca. ¿Esa es una muestra de las fotos de caseríos de la comarca o de la zona de Ocondo? Eso es. Sí, lo que es la labor del caserío y el caserío propiamente, ¿no? Pues caseríos nombrados con cierta antigüedad, con cierta historia. Tener no una exposición como la del año pasado, que fue de 25 fotos. Este año pues optaremos un poco por espacio, pues haremos un poquito más. Pero bueno, seguimos manteniendo un poquito esa aportación de tema fotografía dentro de la feria. Sí, sí. Bueno, lo importante que veo que es que el grupo va creciendo y eso es que hay, bueno, pues ganas de hacer cosas, de afición y sobre todo, bueno, pues marcarse una meta, ¿no? Hacer algo. durante el fin de semana, que es cuando más tiempo hay libre, claro. Sí, no, además aquí, pues bueno, de momento la gente sigue manteniendo un poquito, sobre todo la época de buen tiempo, ¿no? Que es cuando más se va a animar la gente a hacer excursiones de cantidad, de lo que es volumen de gente, ¿no? Ahora con el mal tiempo, pues claro, la gente se anima menos, se nota, ¿no? Se notan las salidas, que son más pequeñas. Y eso sí. Pero imagino que estáis planificando ya las siguientes, ¿no? Sí, ahí ya tenemos la siguiente excursión, que se va a hacer a la tercera semana de abril. Está previsto hacer un recorrido muy sencillito. Nos deja el autobús, vamos hasta la zona de Navarra, hasta la zona de Baquedano, pasando Urbasa, y de ahí arriba hacemos desde arriba hacemos monte, y luego ya descendemos por un recorrido de 8,5 kilómetros a ver el nacedero de Duraberra, que merece la pena en primavera con los verdes que hay, o en otoño, ¿no?, con los ocres. Es un sitio fantástico. Y las siguientes están ya más pensadas, pues, de cara a más colectivo de gente. Al mejor tiempo, ¿no? La siguiente nos vamos ya a Tres Mares. Vamos allá a Reynosa, Alto Campo, a hacer una excursión para que la gente conozca también un poquito montes un poco más alejados, ¿no? El Tres Mares es una cima muy muy hermosa, muy muy bonita, con muy buenas vistas. Y ya es una época que seguramente que no habrá ya nieve. Pero bueno, las posibilidades también de acercarse un poquito lejos a la bajada, pararnos en el nacimiento del Ebro, en Fontibre. Y bueno, pues con eso hacer un poco una excursión de día completo, pues ya baja, ¿no? Ya en días largos. Ya en el mes de junio va a ser una de las más llamativas, porque pretendemos hacer un poco la ruta de las brujas, que llaman, desde Sara, Atasara, Zugramurdi, ver las cuevas, y si hay posibilidad de ver un aquelarre, pues también disfrutar de un aquelarre. Bueno, pues ya ven, ¿cuántas actividades tienen previstas desde Ocondo, este grupo de montaña que nació hace, pues ahora un año? El día 21 de marzo se cumple ese aniversario del Ganeco Gorta Mendita Aldea, y tienen actividades prácticamente durante todo el año, para la gente que le gusta caminar, andar por la montaña, disfrutar del monte. Animamos a todo el mundo, además animamos a que la gente se vaya, se junte de vez en cuando un grupillo, que también es bueno, ¿no? Bueno, y además que me imagino que no solamente están invitados los que pertenecen al club, sino que si se quiere enganchar a algún otro de fuera del pueblo, también podrá hacerlo, ¿no? Está abierto a todo el mundo, está principalmente pensado, hombre, el socio tiene ese privilegio a la hora de tener una plaza, pero está abierto a todo el mundo, no está limitado a socios, está totalmente abierto para todo tipo de gente. Está pensada, las excursiones se piensan siempre en que pueden ir niños de 2 años, de 3 años y personas mayores de mucha edad. Entonces, pues bueno, pues hay que hacerlas un poquito, programarlas con idea de que todo el mundo pueda disfrutar dentro de sus posibilidades físicas y eso es. Sí, sí. Bueno, por el momento este fin de semana tienen mucha actividad, como ven, dentro de la Feria del Caserío, el Día del Árbol, el Sueche Guna, en fin, bueno, pues ya ven, mucha actividad. Ahí los amigos enamorados del monte, de la montaña, y también de la fotografía, que también hay que decirlo, que hay mucha gente que van ahí, ambas cosas, ambas hobbies o aficiones van unidas, y no es para menos, porque uno cuando sube a esas cumbres y ve esas vistas, pues claro, es que hay que llevar una cámara para plasmar el momento, ¿no? Eso está claro. Sí, yo creo que van solapadas, ¿no? Son la actividad, a veces que disfrutas con la vista de lo que ves, el poder inmortalizarlo, plasmarlo y tenerlo ya para siempre, pues siempre es bonito, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, a seguir con esa actividad y para, sobre todo para que los demás disfruten también, ¿no? Todos los que quieran ir al monte y disfrutar de la montaña. Grupo de montaña de Ocondo, que se reúne en la Cultura Echea de Ocondo, que ahí tiene local, que ahí se puede informar y, bueno, pues Los jueves de 7 a 9 estamos ahí abiertos para cualquier propuesta, cualquier idea, en fin, charlar un rato sobre montaña, naturaleza, ecología, medio ambiente, lo que buenamente tercia. Estupendo, muy bien. Pues nada, Justino Arto, te agradecemos que nos hayas atendido esta mañana, te deseamos un buen día y bueno, y a ver si hay suerte y el fin de semana sale bueno, ¿no? Porque también es importante, porque si no, todas estas ferias, pues nos auguran un poquito de lluvia, pero vaya. Vamos a ver si se confunden y dejan la lluvia para el lunes. Igual se confunden, vale, es que ricasco. Bueno, y hoy le vamos a quitar unos minutos esta mañana a Josu Arteche, alcalde de Ayara, que amablemente nos atiende para hablar de algunas cosas que queremos, pues que nos dé algún detalle, temas de interés del municipio, claro. Josu, ¿qué tal? Egunon, pues bien, aquí estamos, como todos los días, en lo mismo. Ahí estamos, en el tajo, como se suele decir, ¿no? Vamos a hablar primero de cultura y vamos a dejar otros temas quizás más un poco más complicados para el final, porque precisamente pues este miércoles y el viernes pues están ahí, está expuesto el mapa toponímico de la cuadrilla y precisamente en los bajos del ayuntamiento, en el salón. Pues para que aquellos vecinos y vecinas que quieran aportar algo, quieran ver a ver si les parece todo correcto, pues puedan decir algo, ¿no? Pues sí, lo cierto es que el mapa, lógicamente, al ser un mapa toponímico de toda la comarca, claro, reduce, lógicamente, de toponímicos y bueno, pues no aparecerán tantos como los que puedan aparecer en los mapas toponímicos de los diferentes municipios. Pero en cualquier caso, bueno, vimos el otro día el mapa en una junta de la cuadrilla y bueno, pues un mapa bonito e interesante, y en cualquier caso también es interesante que todas aquellas personas que se quieran acercar, sientan curiosidad o tengan alguna cosa que aportar, pues decir que ahí estará Félix Muguruza, que ha sido el autor del mapa, como dices tú, el día 20 y 22, miércoles y viernes, de 6:30 a 8:00 en los bajos del Ayuntamiento de Respaldiza. Y bueno, pues animamos a la gente a que curiosee y a que, por supuesto, aporte si tiene alguna aportación que hacer. Sí, sí, que conozca un poco su comarca o su cuadrilla, ¿no? Porque es uno de los entes donde parece menos, digamos, más desconocido, ¿eh? Por el ciudadano de la comarca, precisamente. Bueno, hay muchas charlas últimamente, por cierto, en Ayala sobre ganadería, ha habido una, ha habido también actividades, bueno, tenemos pendiente también alguna de las aulas de la tercera edad. Ajá. ¿Qué tal, cómo fue la de ganadería? ¿Cómo están los ganaderos? Pues bueno, yo creo que los ganaderos están de capa caída en general, yo creo que todos estamos un poco con el ánimo un poco bajo, pero bueno, es interesante en cualquier caso siempre oír, en este caso era José Antonio Gorbea, presidente de la UAGA, del sindicato ganadero, y bueno, pues la charla siempre es interesante, sobre todo porque uno aprende, uno escucha y aprende cosas, y bueno, hubo una afluencia interesante también, cerca de entre 20 y 25 personas, y bueno, siempre, como decimos, interesante escuchar a personas además del sector, que bueno, pues ponen un poco los puntos sobre las íes, y en ese sentido, pues siempre es bonito que pueda haber iniciativas de este tipo, es decir, conocer, concretamente en el caso nuestro, en Ayara, pues todo lo que tiene que ver con el sector primario es interesante. Animamos siempre desde aquí a que vaya más gente, evidentemente. Pero bueno, no nos quejamos con la afluencia, 20-25 personas, pues esto siempre está bien. Antes tuvimos, como has dicho bien, alguna otra charla, se están haciendo unas cuantas a cargo de una asociación Biltoki, que bueno, pues se animó también a hacer unas charlas sobre el carlismo, que tuvieron también una interesante afluencia. Sí, con repetición y todo, ¿eh? Sí, o sea, sí, con repetición, porque bueno, no le sobraba tema, y entonces hubo que hacer una segunda conferencia, y a futuro, pues todavía, el otro día me comentaron, también otra que se va a realizar a cargo de Joseba Zuazo, bueno, ya se anunciará, pero bueno, pues en cualquier caso son conferencias siempre interesantes sobre temas que, bueno, pues de alguna manera tocan al municipio y tocan a la comarca. Está bien, en fin, introducirse o introducirnos en temas que pues, seguramente desconocemos en alguna medida o no estamos muy muy metidos en ellos, ¿no? Sí. Bueno, y Desenchufatuak, que estuvo por ahí el autor de ese corto tan premiado, ¿no? Sí, sí, muy interesante además porque, bueno, esto dentro de lo que es ese movimiento del cortometraje que se llama La Burbira, que hace pues su vuelta, su gira anual por Euskal Herria y recaló también aquí en Respaldiza. Bueno, también hubo una afluencia quizá menor, pero interesante también, de gente a asistir a esa presentación de los cortos. Y como decimos, con la presencia de David Bernués, que era pues el autor de ese... Bueno, en realidad es muy curioso porque son cuatro hermanos. Además tienen un tío que también es actor, vamos, es actor, es autor teatral, Fernando Bernués. Y los cuatro hermanos pues tocan diferentes teclas, más o menos relacionadas con lo artístico, y se animaron a hacer este corto y se encontraron con la sorpresa, así lo contaba él, de bueno, pues de que recibieron algunos premios inesperados quizá, y eso les ha animado pues a seguir por esa senda. Muy interesante hablar con él porque de alguna manera, desde una perspectiva casi amateur, pues nos planteaba pues las dificultades y las dudas y los problemas que tiene hoy en día la difusión de los cortometrajes. Bueno, pues interesante, con un poquito de un pequeño pisco labis que se preparó después, escuchar a una persona que, bueno, de alguna manera se inicia en esa disciplina y con buen pie. Sí, sí. Bueno, dirán, bueno, ya se ha pasado, no tenemos la oportunidad. Bueno, espero se lo hablamos de ello precisamente para darles un poco de envidia, si cabe, para que la próxima vez vayan. Sí, siempre hay que animar a la gente a que, bueno, se hacen cosas y la verdad que a veces uno tiene, bueno, cierta pena cuando, bueno, las afluencias no son tan grandes y son oportunidades interesantes para, bueno, pues para asistir a cualquier cosa, a una charla, a un teatro, a una presentación de cortos, que en otros casos incluso pues a veces pagaríamos por ello y aquí pues las tenemos de manera gratuita. Entonces sí, sí. Bueno, animamos a la gente a que se apunte. Y como por ejemplo en Luyondo, ¿no? Que nos quedamos sin la presentación del libro porque parece que la imprenta no cumplió el plazo. Coincidía además con la Laburbira en Respaldiza, en Luyondo era a las 7:30 también la presentación del libro hecho por Enrique Razuría y Joseba Mirás. Bueno, nos pondrán fecha, me imagino, para otro momento y así quizá podamos acudir. En los ya dos sitios no podíamos estar, claro. Pero vamos, ya nos comunicaron que no se había podido realizar, por lo que comentas, que los libros no llegaron, así que me imagino que habrá fecha y bueno, podremos asistir. Sí. Y lo que no sé si hay fecha ya para aquellas charlas de las aulas de la tercera edad que quedaron, pues no sé si fue porque problemas de la nieve o de, en fin, yo creo que sí, de algún tema de... Sí, y quedaron porque, ahí sin... Concretamente la que era, yo sé que la de Neco Echevarrieta fue por la nieve porque él venía de Gasteiz y bueno, ya sabemos que Gasteiz y Ayara cuando hay nieve, complicado. Entonces, en principio esas charlas que no sabíamos si se anularían o podríamos recuperarlas, en principio las hemos podido recuperar. Sabemos de momento las fechas, el 9 de abril y el 16 de abril y tenemos simplemente que ajustar quién va a dar en qué día. Es decir, por un lado Neco Echevarrieta, Querer es Poder, Aventurero y Viajero. Y la otra es una charla sobre psicología, Abuelos Solidarios, a cargo de Juan José Corcuera. Se recuperan las dos, el día 9 de abril y el día 16. Y también anunciar que lo que es la excursión, que digamos de alguna manera cierra todo el ciclo, esa excursión ya tenemos fecha, será el 18 de abril. Tendremos que concretar exactamente y anunciarlo, pero el 18 de abril será la fecha de la excursión para estas aulas de la tercera edad. Excursión que será a Zumaya y Motrico, con la posibilidad de visitar y escuchar explicaciones sobre el geoparque. Ese geoparque, que ya bueno hemos comentado alguna vez, es uno de los grandes atractivos geológicos que tiene Euskal Herria y el mundo entero. De hecho, vienen especialistas en geología del mundo entero a estudiar esta peculiaridad del flysch, de esas capas, de esas formaciones geológicas que tiene en la costa de Zumaya. Así que, bueno, una bonita excursión y esperamos pues que se apunten los mayores para el día 19 de abril. Bueno, pues una buena oportunidad, desde luego, para conocer esa zona. Bueno, que estamos en primavera, por lo menos parece que, bueno, el tiempo no sé si, pero los árboles ahí nos indican que sí, que estamos ya en ello y el verano llegará. Y yo tengo una curiosidad, pues a ver, que con las piscinas de verano, ¿cómo va eso? ¿Cómo se van preparando las cosas? ¿O es un poco temprano todavía? Bueno, es temprano, pero ya sabes que el tiempo vuela. Entonces, tuvimos esta semana pasada una reunión con la empresa responsable de la gestión de las piscinas, buscando un poco optimizar resultados, porque bueno, es cierto que no queremos subir los precios, pero sí queremos fidelizar usuarios. Entonces estamos buscando fórmulas para poder mantener ese servicio lo mejor posible, que no cueste necesariamente más, pero animar también a la gente a que utilice un servicio que consideramos casi, y por la ubicación de las piscinas en Ayara, al lado de la Ikastola, un lugar privilegiado para unas piscinas, y bueno, pues animar a la gente a que de alguna manera pues se fidelice y acuda también a las piscinas de Ayara. Veremos a ver si podemos llegar a algún acuerdo, a algún convenio con Amurrio, así, para que, bueno, pues si acaso los amurrianos y amurrianas también se animen a venir a estas piscinas, si es que tienen problemas de sobrecarga en las piscinas de Amurrio, pues bueno, ahí tenemos que llegar a acuerdos también. Vamos a ver si podemos tirar para adelante con eso también. Bueno, pues a ver si ya se llega a algún acuerdo. Ya he oído hablar algo de eso, pero pues parece que de momento no hay. Bueno, de momento no. Bien. Bueno, ¿y cómo están las normas subsidiarias, esas modificaciones que ahora mismo se ha aprobado inicialmente? Supongo que habrá vecinos y vecinas que estarán esperando, pues no sé, quizás quieran construir algo, modificar alguna cosa. Bueno, en principio sí, se aprobaron ya inicialmente. Había un pequeño trámite que, bueno, en principio parecía que nos iba a retrasar, pero finalmente todo esto ha tenido una gestión feliz y ya están aprobadas inicialmente y bueno, ahora mismo tenemos ya dos fechas para todos aquellos que estén interesados, pues en hacer alguna alegación, alguna cuestión que tengan que tratar. En principio tenemos puestos 2 días ya anunciados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, también en la web. Los decimos desde aquí, el día 27, miércoles, 27 de marzo, miércoles, y el día 10 de abril, que es otro miércoles, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, estarán precisamente los encargados de la empresa encargada de haber hecho las modificaciones para todo tipo de consultas. Ya sabemos aquí en el Ayuntamiento que ha habido ya algunas llamadas, así que en cualquier caso todos aquellos que tengan algún interés en estas modificaciones de normas que tienen esas dos fechas, en principio no sabemos si hará falta alguna más. Tenemos también el beneplácito de la empresa para venir si acaso si fuera necesario otro día, pero en principio dos fechas, 27 de marzo miércoles y 10 de abril también miércoles de 9 a 12. Estupendo. Bueno, todavía queda pendiente el plan general de ordenación urbana, el PGU. Esto es, en fin, debe ser complicadísimo, ¿no? Porque en todos los municipios andan ahí un poco, en fin. Esto ya es otra canción más larga. Un lío enorme, ¿no? Bueno, sí, lo cierto es que también hemos estado con Diputación, relacionados con Diputación, para ver los trámites previos que tenemos que presentar. Antes del día 26, en principio ya los hemos presentado, los presentamos mañana también en una comisión aquí en el Ayuntamiento a los demás grupos, y bueno, pues ahora habrá que echar a andar. Una vez que entremos ahí, hemos solicitado también las subvenciones, y bueno, aunque no nos han puesto las cosas muy, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando. En ninguna parte ponen las cosas muy, muy bien, ni muy fáciles, ni muy accesibles. Pero de momento sí, sigue habiendo subvenciones y en algún caso las han llegado hasta el 100%. Estamos hablando además de cantidades económicas muy importantes. O sea, hablamos de miles y miles de euros para la realización del plan, que nos lleva a plazos de años. Entonces, bien es empezar ya y poco a poco, y buscaremos también la participación ciudadana y la participación de todos los grupos para poder llevar esto adelante. Bueno, parece ser que ya los vecinos de Árbol Malato, bueno, digo yo, que porque llevan tiempo con este asunto del convenio, no sé, ¿se firma ya o qué? Bueno, pues felizmente yo creo que sí, que de hecho ya las dos partes, digamos, las dos asesorías jurídicas se han puesto de acuerdo. En principio pasamos mañana también ese convenio, lo pasamos por la Comisión de Urbanismo. Esperemos que haya, que haya quórum suficiente como para aprobarlo. Creo que no va a haber ningún problema y de esa manera el jueves en el pleno se aprobaría el convenio, que nos permitiría después firmarlo con la comunidad de propietarios del Árbol Malato y poner en marcha ya los trámites para cuanto antes construir la depuradora y zanjar un tema que sí que se ha hecho largo, que ha costado, pero que creemos que ha llegado a un final feliz también. Bueno, pues seguramente que ellos se alegran y nosotros dejaremos de hablar ya de Árbol Malato. Bueno, y yo quiero preguntarle sobre esto, y no sé si nos ponemos todos a temblar o no. Estudio de convergencia de tasas para la gestión y transporte de residuos. Porque... bueno, sí, es un nombre largo. Digamos, convergencia es la palabra clave, convergencia. Esto es es un estudio que se ha encargado a través de la cuadrilla a una empresa que nos han presentado un montón de números que ahora hay que interpretar. Tenemos la ayuda de la técnico de medio ambiente de la cuadrilla, Aintzane, y bueno, pues mañana en la Comisión de Medio Ambiente intentará transmitir los primeros pasos de este estudio para poder ir interpretándolo y en qué medida nos afecta en Ayara y qué pasos y qué medidas vamos a tener que tomar para buscar esa convergencia. No es un asunto fácil, puesto que las casuísticas de cada municipio son muy distintas. No tiene mucho que ver en ese sentido Laudio y sus sistemas de recogida con Amurrio, en la situación de Ayara, la de Artziniega, en fin. Pero hay que buscar convergencias, hay que buscar puntos en común, y lógicamente los servicios básicos están por un lado y otros servicios que se hacen a la carta en función de las necesidades por otro. Vamos a ver si podemos llegar a acuerdos, a puntos en común a través de ese estudio. Y bueno, pues ya iremos dando un poco los resultados de este estudio, iremos dándolos poco a poco y a ver si llegamos a puntos en común, que es lo que hace falta. Sí, que es lo que también tratan con Cantábrico Urquidecha y con el tema de las juntas, los pueblos. Pues parece que todavía no hay... consenso total, ¿o qué? Bueno, cuesta, es difícil y es normal también. Las cosas hay que estudiarlas bien y cada uno, lógicamente, tiene que mirar por sus intereses. Lo cierto es que hoy hemos tenido una asamblea del Cantábrico Orquidecha en la que se nos ha presentado a la asamblea el estudio de viabilidad económica para también, pues digamos la misma palabra, para la convergencia en los en el tema del agua y para el, un poco la búsqueda de ese ciclo integral del agua que, bueno, pues parece que es inevitable y necesario. De ahí lo que quizá hemos sacado muy interesante es la propuesta que en principio se va a presentar ese estudio en los diferentes ayuntamientos. Aquí en Ayara, con la particularidad de que, claro, el ayuntamiento son 23 juntas, así que habrá que buscar una fecha para reunir a las juntas. La propia empresa que ha hecho el estudio va a venir a explicarlo. Intentaremos que lo haga de una manera, bueno, pues esquemática y fácil de entender, porque no es fácil, evidentemente, son temas pues complicados, pero a ver si de esa forma, pues bueno, pues vamos haciéndonos mejor una idea de por dónde van las directrices y bueno, pues después será más fácil, entendemos, que se puedan tomar decisiones. Bueno, una curiosidad, cuando voy paseando, bueno, y más gente, porque el Parque Lineal ya sabe que se utiliza mucho por el personal, y llegamos a la estación de Renfe de Luyando, hay un vertedero ahí junto a la estación, que muchos nos preguntamos, pues, ¿cuánto va a durar aquello? ¿O si va a seguir siendo vertedero o cómo está ese tema? Bueno, pues en principio no era vertedero, en principio se ha hecho vertedero, se ha hecho escombrera, porque bueno, como no había allí solución de continuidad, pues bueno, pues creo que cada cual iba echando lo que le parecía. Vamos, que había un hueco y había que llenarlo. Por fin, bueno, pues es difícil también a veces llegar a las instituciones y que llegar a soluciones de cosas aparentemente tan sencillas. Por fin hemos conseguido hablar con el Departamento de Medio Ambiente y, bueno, pues dado que además afecta al Parque Lineal, como bien dices, pues ya tenemos la promesa de que en estas dos próximas semanas, bueno, pues alegando que hasta ahora el mal tiempo no ha permitido grandes cosas, llevamos detrás de esto bastante tiempo, y por fin han dicho que en las próximas dos semanas, en principio, se acercarán, limpiarán la escombrera, aportarán tierra vegetal y dejarán aquello, pues, de una manera, entendemos que es razonable. Así que esperemos que así sea. La conversación ha sido la que hemos comentado. Y, bueno, no nos queda más que esperar y que se haga, pues, lo antes posible. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, y donde se han llegado a un acuerdo todos los grupos políticos con representación municipal es que las actividades que se desarrollan en Euskara pues se subvencionen. Parece que había alguna reticencia en algún momento, pero bueno, todo se ha solucionado y parece que bueno, hay consenso, ¿no? Bueno, hay consenso, sí, al final ya sabes que esto de la democracia funciona por mayorías. Por tanto, ha habido diferencias de opinión respetables y, bueno, pues en definitiva la mayoría ha aprobado que en principio se sigan aportando las subvenciones al Nafarroa Oinez, al Araba Euskaras que se celebra en Amurrio, a Sortzenikas Batuas, en fin, a todas aquellas instituciones que trabajan por la difusión y la normalización lingüística en euskera en Euskal Herria. Así que, bueno, pues desde luego, desde el equipo de gobierno, desde Bildu, pues estamos contentos y, bueno, pues con el apoyo del PNV en este caso, pues hemos sacado adelante esto. Bueno, están en ese sentido contentos, pero los que están disconformes es con algo como tan sencillo como parece ser, ¿no? Porque pagamos, pues es para que nos den un buen servicio. Pero los ayuntamientos de la comarca y muchos vecinos, desde luego, no estamos de acuerdo con el servicio en cuanto a la electricidad. Cortes, problemas, en fin, hay muchos ayuntamientos, no sé si todos, pero unos cuantos de la comarca que están molestos y de hecho alguno ya se ha dirigido directamente a la compañía suministradora, pero no sé si es el caso de todos o cómo está ese tema. Pues sí, bueno, era una iniciativa que también teníamos pendiente. En ese sentido, pues habíamos hablado con algunos ayuntamientos. Ya ha habido una iniciativa por parte del Ayuntamiento de Orozco, que presentó incluso una moción que fue aprobada por todos los partidos del Ayuntamiento de Orozco. Quizá ha sido el punto de partida para que todos los demás hayamos tenido una reunión que se celebró la semana pasada en Arrankudiaga y, bueno, pues desde Arakaldo hasta Orduña creo que estamos todos bastante de acuerdo en que las deficiencias en el suministro eléctrico son notables. Entonces, creemos que la única manera de hacer frente y hacer presión a esto es uniéndonos todos los ayuntamientos, todos los municipios, y así lo hemos decidido. Vamos a sacar una nota de prensa y vamos a ver la evolución de las conversaciones y negociaciones con Iberdrola. Si vemos que no podemos, vamos, que no podemos conseguir grandes cosas, seguiremos haciendo presión. Pero desde luego lo que sí tenemos claro es que tiene que ser desde una perspectiva comarcal, porque es la única manera en que quizá nos escuchen, ¿eh? Entonces, pues bueno, desde aquí decimos a Iberdrola si nos está escuchando, ¿eh? Evidentemente la población está descontenta, La situación es atávica, además, no es de un día ni de dos, es algo que se repite año tras año, a veces es por cuestiones meteorológicas, pero no siempre, y esto es lo que al final constatamos todos los usuarios, y bueno, pues vamos a ver si podemos empezar a funcionar de otra manera, y también en eso, pues otra vez la palabra, convergencia comarcal, bueno, entre todos los municipios de la comarca, a ver si podemos tirar. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero no quiero que se escape que el sábado, este sábado creo que es, hay una feria o reunión o algo así de asociaciones de Ayala, ¿no? Pues sí, es una, bueno, una pequeña novedad que se introduce. La idea es precisamente esa, que todas las asociaciones, todas aquellas que estén interesadas, se acerquen este sábado 23 a las 11 de la mañana al ayuntamiento, al salón del ayuntamiento, para de alguna manera pues confluir con el resto de asociaciones, aportar ideas, contar lo que cada uno hace y bueno, pues de alguna manera conocernos, que se conozcan las asociaciones entre sí y que incluso pues bueno, puedan colaborar unas con otras, ¿eh? Así ese conocimiento entendemos que será en todo caso fructífero, ¿eh? Y así lo esperamos. Estupendo. Bueno, pues lo dejamos aquí, se nos quedan pues seguro temas en el tintero, como se suele decir, pero ya llegará otra semana. Ya los abordaremos con un poquito más de calma. Josu Arteche, eskerrik asko. Bai, zuri. Bai, no sé, seguro.